realidad no se trata de eso, ni de paz, ni de descanso, ni de fortaleza, sino que se trata de vincularse con aquel que le va a dar paz, fortaleza, ánimo y sostén para toda la vida. Así que no para que usted alcance eso por un instante, un momento, unos días, sino para que usted la pueda disfrutar permanentemente todos los días de su vida. Si usted desea eso, piense en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es quien verdaderamente pone esa paz en su vida, pone ese descanso, renueva esas fuerzas. Y la manera de alcanzar esta bendición cambia para bien, todo cambia para bien y para siempre. Así que yo le animo a reflexionar en eso también en esta noche. Y permitir que Dios a lo mejor pueda bendecir su vida, hablar a su corazón. Y tenga usted hoy la oportunidad de querer encaminar su vida por otro camino, por otro rumbo, por otra dirección, con otra experiencia de vida. Seguramente hoy usted tendrá también la oportunidad de que sea el primer día de todo lo diferente que usted espera. Así que yo le bendigo por su presencia aquí entre nosotros y le pido a Dios que también esté bendiciendo ricamente la vida de usted. Dios ha estado obrando y sigue obrando con poder. No es que Él lo ha hecho en el pasado y entonces recordemos algunos hechos de Dios poderosos que ocurrieron hace muchos años. La Biblia, de hecho, nos habla desde el principio de la creación del universo y nos habla prácticamente hasta los principios de la era cristiana, más o menos hasta el primer siglo de esta nueva era en la vida de los hombres, hasta el año 100 después de Cristo, más o menos, y en ella encontramos muchos hechos poderosos de Dios. Pero, ¿sabe? Todo eso no ha terminado allí. Todo eso ha continuado ocurriendo a lo largo del tiempo y sigue ocurriendo en nuestros días también. Dios, este mismo Dios, obra con todo poder en este tiempo también y muchas vidas están siendo cambiadas y transformadas por ese poder de Dios, alcanzadas con bendición. En algunos casos se trata de sanidades, de restauración, de mejoramiento en los vínculos matrimoniales o familiares. De múltiples maneras Dios está obrando y bendiciendo a muchas personas, a muchas familias de nuestro entorno y de nuestra comunidad también. Así que estamos gozosos por eso. Esto da cuenta de que Dios es real, es verdadero, es genuino y de que el deseo de su corazón es bendecir la vida de cada ser humano que permite que Él pueda obrar con esa gracia y esa misericordia. Durante este tiempo, toda la iglesia sigue orando por la vida de Julio Leiva. Para quienes no le conocen, es un precioso joven de 80 años de nuestra congregación y él fue sometido a una intervención quirúrgica muy delicada, a tal punto que el médico le recomendó que no lo hiciera. Pero él tenía una convicción en su corazón y Dios estaba poniendo paz en él y fortaleza y confianza y él entendía de parte de Dios que Dios lo iba a preservar y a cuidar y que él iba a poder estar sano y dejar atrás la dolencia que tanto lo aquejaba. Así que más allá del consejo y la dirección del médico, él continuó adelante confiando en el Señor y se lo compartió a su médico. Así que él tuvo la operación de la cual, bueno, obviamente todos los profesionales estaban muy sorprendidos. Y de hecho reconocían que, bueno, lo que pasa es que sí, vos tenés a alguien más que a nosotros. Le decían dirigiéndose a Dios, ¿no es cierto?, al cual Julio les había dado testimonio de que él iba a estar bendiciendo. Así que fue sorprendente y fue maravilloso y fue un testimonio para todos también. Sin embargo, había en él una neumonía no producida, no exteriorizada, algo que no pudieron diagnosticar los médicos y junto con eso le apareció una arritmia luego de la operación. Así que tuvo que ser internado nuevamente y estuvo en terapia durante muchos días y sin conciencia. Él estuvo inconsciente por varios días también. Pero Dios es fiel y lo estuvo preservando. Y toda la iglesia estuvo orando por él también Y bueno, tuve la oportunidad hoy de visitarle porque acabo de llegar de viaje, por eso no fui antes. Y estuve compartiendo con él. Él, por supuesto, que recuperó la conciencia, él conoce a todos. Y él está muy fortalecido en el Señor. Ya no está en terapia intensiva, ya incluso está en una habitación normal. Así que está recuperándose y restaurándose por la gracia de Dios. Así que Dios es fiel y es poderoso, es bueno. Y él obra en favor de aquellos que le abren su corazón a él. Julio siempre le abrió su corazón a Dios y el Dios sigue obrando en su vida con toda fidelidad. Pero no es el único caso, hay otros casos y usted los puede conocer y por otros tantos seguimos orando también. Así que debemos seguir teniendo nuestras oraciones, la vida de Carmen de López, seguimos orando por María Angélica y nos da gusto que esté también entre nosotros, seguimos orando por Graciela Leiva para que el Señor le sostenga con fortaleza, ella por la operación de Julio y todo este tiempo sufrió. Bueno, un desgaste y cansancio, así que es necesario que recupere sus fuerzas también. Y seguimos orando por Sara Gervabi y por cada uno de aquellos que puedan estar requiriendo este favor de Dios. Y más allá de si las personas por las cuales oramos creen o no en Dios, porque nosotros sí creemos, oramos y pedimos con esa fe a Dios. Y Dios bendice la vida de esas personas, aun pequeños, grandes. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Así que yo quiero que en esta noche también podamos estar orando y le voy a pedir a Claudia de Chetti que venga hasta aquí para poder orar. Necesitamos un micrófono inmediatamente para Claudia. Y ella va a pedir por aquellos que están enfermos, están con necesidades emocionales, por aquellos que puedan estar tristes, deprimidos, que no encuentran sentido a la vida, que están, bueno, con incertidumbres, están desorientados. Por aquellos que tengan una necesidad particular, quizás física, o necesiten que Dios obre en sus matrimonios o en sus familias, en sus hijos. Bueno, sépame que Dios va a estar respondiendo a su necesidad. Claudia va a orar y claro que ella no conoce ni nos conoce a todos nosotros, pero Dios sí y Él está poniendo sus ojos hoy en usted que está acá y Él va a querer obrar en su vida y lo va a hacer con todo poder porque le ama. Así que aun sin que sepamos todo ello, sepa que en la oración de Claudia, usted, yo, todos podemos estar incluidos allí. Por lo cual entonces Dios va a enviar esa bendición a la vida de cada uno de nosotros. Permita, abra su corazón a Dios y deje que Él haga las cosas. Así que oramos a Él con gozo, con gratitud, con alegría y con fe por todavía aquellos que necesitan el favor y la gracia de Dios. Vamos a orar. Oh, sí, Señor, bendito seas. Amén. Amén. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, gloria a tu nombre. Oh, bendito seas. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, bendícelos. En el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas. Oh, aleluya. Glorifícate, Señor. Sí, Señor. Amén. Amén. Que así sea entonces, para gloria del Señor y para su gozo, su alegría también. Sabe, en esta tarde hemos comenzado un grupo de discipulado, varios en realidad, algunos ya están continuando, otros lo hemos comenzado hoy. Así que yo les quiero decir que si usted tiene interés en aprender más de la Biblia o aprender más de Dios, si tiene preguntas, inquietudes, bueno, en este grupo precisamente hacemos eso. Aprendemos más de la Biblia, conocemos más y mejor a Dios y todos pueden hacer todas las preguntas que tengan, las inquietudes que tengan y vemos cómo Dios va a ir obrando también y nos va enseñando para vivir una vida mejor. Este es el propósito que Dios tiene sobre todas las cosas. Así que si usted desea participar, el domingo a las 5:30 en punto, 5:30 de la tarde en punto, en el salón contiguo, usted también puede venir y compartir un mate, un té que siempre tenemos. Y mientras tanto vamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios y pudiendo entonces encaminar nuestra vida conforme a su propósito y a su voluntad. Todos son bienvenidos también. De hecho, tenemos algunos grupos allí que vamos a seguir abriendo en lo sucesivo, así que usted recibirá de ello el informe correspondiente. Déjeme compartir algo también como motivo de gratitud. Sinceramente, no sé quién ha sido la persona, y no hace falta que yo lo sepa tampoco, pero yo quiero destacar la generosidad y la bondad de algunas personas que a lo mejor ni siquiera forman parte de esta familia, de esta congregación, o sí, no lo sé, en definitiva. Pero yo te quiero decir que esa pantalla y ese televisor que vos ves allí tan precioso y tan bonito será el que vaya pasando todos los anuncios que hay de todas las actividades, de modo que usted al finalizar el culto o al principio lo vaya viendo y allí sepa qué es lo que viene de aquí en más y recuerde las fechas y los eventos que tenemos. Eso fue el corazón de alguien que lo ofrendó y lo donó a la congregación. Y yo quiero destacar eso. Otra vez no sé quién es, pero necesito destacarlo. Y yo ruego que Dios derrame poderosa y abundante bendición en la vida de aquel que ha tenido ese gesto también. ¿Amén? Amén. Así sea. Bueno, está el boletín después por allí para que lo puedan solicitar antes de irse a sus casas con toda la información y los anuncios que tenemos para este mes también. Y doy gracias a Dios, a toda la iglesia que ha estado orando por mí hace, bueno, ya un par de semanas me parece. Estuve participando 3 días en Uruguay de un encuentro, compartiendo un evento con líderes de distintas denominaciones evangélicas, cristianas, bueno, respecto a la expansión y a cómo abrir otras iglesias y a revitalizar las iglesias que ya están trabajando y sirviendo a Dios desde hace mucho tiempo. Así que allí había gente de Paraguay, obviamente de Uruguay y también de aquí de Argentina, entre los cuales yo estuve. Así que doy gracias a Dios por ello, fue un lindo tiempo. Y ya hacia el final de la semana pasada, luego de ese viaje, estuve yendo hacia Río Grande, Tierra del Fuego. Allí estaba invitado también para un evento que se hace, de varones y solamente de varones, así que se imagina lo que fue eso. La pasamos muy bien, pero extrañamos a nuestras esposas, por supuesto. Pero bueno, fue un evento donde Dios nos bendijo también y pasamos allí el fin de semana. Y luego estuve también unos días en Chile. Aquí tenemos representantes de Punta Arenas y yo estuve visitando la ciudad natal de Natanael. Miren ustedes, Así que estuvimos también viendo allí todas las bellezas que hay en nuestro país y también en nuestro país vecino, Chile. Y finalmente estuve en Río Gallegos, en el Instituto Bíblico en Río Gallegos, este viernes, así que recién ayer estuve de regreso y todo ha sido con bendición. Y mientras tanto estábamos al tanto de lo que iba aconteciendo aquí, sobre todo para poder estar orando también. Así que yo le cuento esto porque usted estuvo orando, pero le cuento además porque sepa que es la iglesia la que está allí y está siendo de bendición a otros. Y podría ser la vida de cualquiera de nosotros, como a veces les toca a otros también, están en otros lugares y está siendo la iglesia que está allí y tratando de compartir con otros también. Así que desde ese punto de vista, muchas gracias a ustedes y al Señor por todo lo que nos permitió vivir en este tiempo. Bueno, vamos a recibir la palabra de Dios. Vamos a recibir la palabra de Dios y el pasaje que vamos a destacar en esta noche está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14. Y desde el versículo 20 en adelante, 1 Corintios 14, desde el versículo 20 hasta el 25. Usted va a tener proyectado seguramente este pasaje